muchos años, puedo informarme de las continuas irregularidades que se han llevado a cabo. Los señores no gestionaron marcando sus gastos privados. Viajes de placer, regalos, restaurantes, supermercados, ordenadores, embarcaciones, rehabilitación de sus casas, coches, incluso pisos. Para sus encuentros sexuales también condones, también condones, también condones, también condones. Las bodas de las dos hijas del señor se celebraron por todo lo alto, siempre pagando la fundación. La fundación mantiene familiares directos, hijas, cuñados, yernos, y se les paga sueldos astronómicos. Señora juez, el anonimato es por temor a represalias. Señora juez, después de trabajar aquí muchos años, puedo informarle de las continuas irregularidades que se han llevado a cabo. Los señores lo han gestionado mercando sus casos privados. Varias empresas han participado en la falsificación de facturas, ayudando al desvío de grandes sumas. Durante campañas electorales se ayudó distintos partidos políticos y en cambio de favores informó también de los numerosos viajes que se han realizado a paraísos fiscales: Andorra, Suiza, Maldivas. Andorra, Suiza, Maldivas. Sabemos que su ambición desmesurada, el señor tiene otros defectos. Son de sobra conocidas sus acosos a empleadas, también son públicas y son notorias sus borracheras. De sobra conocidas sus acosos a empleadas, también son públicas y son notorias sus borracheras. Cegado por el brillo, estás solo. Amistades se desvanecieron convirtiéndose en polvo. El mismo polvo que cubre su oro, el mismo polvo que caerá sobre nosotros al cerrar los ojos. Cuando se apague la luz, no hay oro que ilumine el rostro pálido tirando azul. Toda una vida abriendo heridas que no cicatrizarán hasta que consigas un alma limpia. La estrecha línea que nos separa y a la vez nos sirve de guía cuando comparas y ves la diferencia entre el que tiene alas y quien no. Ni cielo son infierno, ni siervo, ni señor, así son. Especies sin extinción, almas oprimidas que todavía no han visto el sol, resbalan al borde del acantilado, porque esa chispa de la vida nunca se encendió, ni por amor ni por nada. Vive a salvo, si a salvo están sus arcas de manos largas como las suyas, sucias de tanto acariciar lo que pronto le destruirá. No será tu ira, sino tu ruina, la que te haga ver cuando sea tarde y estés en el punto de mira. Otro suicida que aún camina delirando entre la gente. Volviste a ser hormiga. Quieren y envidian lo que tienes. No te confundas, no envidian como eres. Tú siempre quieres más de lo que tienes. Quieres ser quien tiene más bienes, con lujo y abundancia frente a los que nada tienen. Ellos viven una vida que no se merecen, y sin dinero son más ricos de lo que parece, porque al menos tienen principios, que es de lo que tú careces. Tú sigue amasando fortunas en la búsqueda de la buena ventura. Hay lagunas para no dejar en manos del azar nunca. La suerte no va siempre a una, poca luz desprenderá su luna. Cuando vean que el castillo de naipes del aire se derrumba, que la codicia no fue buena consejera y que el poder en soledad no merecerá la pena. Tú tienes mucho que ofrecer, nosotros sin embargo nada que perder. Nuestro poder es el poder llegar a fin de mes firmes, y tu obsesión es lo tangible, que se convierte en algo insostenible. Sé que nos tachan como a números, papeles con tinta invisible, y un día todo cambiará y se dará la vuelta a esta realidad, ya que nada es imposible. tío, no, la respuesta es no. Por favor, que no, Remy. Me gusta esto porque puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer cualquier cosa, ¿ha quedado claro? ¿Y si te consigo $750 por semana? ¡Ah, déjame en paz! ¿Por qué iban a pagarle esa burrada, Artie? Por decir todo lo que le viniera en gana. ¿Quiénes son? M&M. Les gustas de verdad. ¿Cómo lo sabes? Te vieron y dicen que pueden lanzarte, hacerte famoso. ¡Lenny, serías famoso! Por favor, deja que los llame. ¿Y no tendré que contar chistes de marido? No. ¿Ni de Max Factor? No. ¿Y no llevaré smoking? Puedes ir en pelota si quieres. Mm-hmm. No. Oh, por favor, Lenny, necesito ese dinero. No. Definitivamente no. Esta vez Lenny tiene razón. Está mejor aquí, en esta letrina donde hace reír a 4 musicuchos por 90 a la semana. Se quedará aquí. Muy astuta. Llámalos. No, así. Oh, por favor, necesito ese dinero. No, ya es tarde. Oh, Artie, quiero ser famoso. No. Venga, llámalos. Vale, los llamaré. Gracias. Thank you. La Corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contrabanda FM. Il cielo e guardo il is so funny. The prostitutes, the prostitutes arriving. It is much better. Revolution, revolution. show. Sabotatge, entratge de Prada, no. El carrer ample, la teva mare. Diadema de Sara, lipstick Guevara. Xapeta de Mao, billetera d'Obama. Xupa del Raf, Black Panther se plana. Xons que és el Facebook que watchi, que m'ha agregat. Naomi agita l'assemblea, som part vegà. Revolo Jaume, la joven, qual flor. Corre la manifa, minifalda i tacons. Llamando al Vesca, papà no para. Palestina, que ema la revolu i xcara. Macant-me consolata, renta la cara. I a la barricada cada dia més guara. Estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, Corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contrabanda FM.

comparsas, los pelotas, los chupatintas, los indignos, los arrastrados, los bien pagados. Desde este gobierno desprecian a su pueblo y se alían con el imperio. Que nos digan que no, que nos digan. Corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contraband FM.